Arrancamos nuestro espacio de entrevistas, en nuestro espacio de actualidad, de información, porque es cierto que hay mucha demanda, ¿no?, de todo lo que va a acontecer en los próximos días. Información que hemos venido dando de la mano de los diferentes responsables municipales de las diferentes áreas del Ayuntamiento de Ourique. El martes hablábamos de movilidad y seguridad con la concejala responsable de estas áreas, con María Moreno. Ayer hablábamos de cultura y de todos los eventos previstos dentro de esta delegación para estas próximas jornadas. Y hoy pues lo vamos a hacer desde el punto de vista festivo, porque dentro de la organización de la Feria y Fiesta de Ourique 2025, el grueso de este trabajo corresponde a esa delegación de fiestas. Una delegación de fiestas que, como te comentaba en el inicio de este espacio, en el avance, tiene en Daniel Domínguez Chávez a su máximo responsable, y es con él con quien vamos a pasar los próximos minutos conversando y dando todos los detalles acerca de casetas, atracciones, programación de la caseta municipal, información relativa a caballos y caballistas, y en definitiva todo lo que atañe, ¿no?, a esta organización de la Feria y Fiestas 2025. Daniel Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Me decías el otro día que era el año en que más adelantados iba en los trabajos, unos trabajos que en estos días pues se siguen a buen ritmo, tal y como se puede ver sobre el terreno, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Intentamos mejorar año tras año e intentar planificar las cosas con más tiempo para ir un poco con más facilidad a la hora de montarlo todo. Está claro que siempre va a haber algún imprevisto que suelen ir pasando, pero a grosso modo, lo general, las casetas y las cosas que nos suelen solicitar los caseteros para ir con más tiempo, pues intentamos efectuarlas antes para que ellos también tengan tiempo a la hora de montar su negocio en este caso. De hecho, casi las casetas, las de la juventud, que son las que se ven en el paso de la carretera, ya están prácticamente montadas por dentro incluso. Pues sí, prácticamente casi todas de la juventud, de las cuatro yo creo que dos o tres estarían para abrir hoy prácticamente. La verdad sí, que sí. Se han andado con bastante tiempo y las tienen bastante acondicionadas. Está claro que lo quieren hacer con tiempo para ir mejorando cosas, porque claro, mientras más tiempo tengas y demás, pues pueden ir limando y haciendo más detalles para la caseta. Y por este punto para ellos, pues ya lo tienen todo previsto. Y abajo, prácticamente acabo de pasar ahora hace un ratillo por allí por la puerta, y algunas ya estaban decorando también y demás, llevando mucho material, que claro, son muchas horas las que hay que echarle también para todo el montaje. Y por eso, intentamos siempre que estén con antelación, ¿no?, a la fecha de dos o tres días, para que puedan trabajar con tiempo. Y intentaremos por lo menos el año que viene que sigamos aquí, estar igual, ¿no?, o incluso con un poco más de tiempo para darle más facilidad a ellos también. Al final es que dentro de esa planificación que decías, también tratas de ir adelantado por el tema de que sabes que algún imprevisto va a ocurrir o alguna cuestión, o también cuestiones que no se pueden hacer hasta los últimos días. Ahora hablaremos, ¿no?, con el tema de las atracciones que adelantaba la semana pasada, de los que vienen de Conil y de Ronda, pero me refiero que al final los imprevistos y labores de última hora siempre hay. Correcto, siempre hay cositas que te van entorpeciendo un poco y por eso es la idea de ir adelantando, ¿no?, que todo lo que vayas adelantando pues luego te lo encuentras, y sobre todo intentar no aglomerar tanto tráfico allí a la vez. Cuando se líen a llegar caseteros, atracciones y puestos, pues es imposible el transcurrir por allí y pasar por allí. Entonces intentamos hacerlo en plan goteo para que cuando venga lo más gordo, pues nos hayamos quitado lo máximo posible. Daniel, vamos, si te parece, por orden cronológico, porque entiendo que es la mejor manera para no dejarnos nada atrás, y una feria y fiestas que su punto de partida podríamos llamarlo, podría estar en la noche del 7 de septiembre, una noche en la que ya habéis hablado, ¿no?, de la intención de retomar esa noche de los fuegos artificiales. Quiero preguntarte dos cuestiones en torno a ello. Ya hemos informado de que todos los permisos, todos los procedimientos, todos los trámites que a día de hoy, ¿no?, a tres días de la celebración, está todo aprobado. O sea, no hay nada que te pueda decir no va a haber fuegos artificiales, sino todo lo contrario. Por preguntar, ¿es 24 horas antes? Lo que falta es 24 horas antes, o sea, el sábado por la noche sabremos el informe definitivo, que es el que va sobre todo basado en cuestiones meteorológicas y climatológicas, ¿no? Correcto, es así, Rubén. Ahora mismo está todo aprobado, toda la documentación enviada, en su delegación hemos hablado, hemos tenido reuniones de seguridad, está todo prácticamente planificado. y simplemente a la expensa, ¿no?, de que meteorología venga con buen tiempo, que no haya viento de grandes rachas de más de 20 kilómetros hora, que son cosas que te pueden bueno, parar el evento. Y poco más. Por el resto está todo, como bien te he dicho, coordinado y planificado para que se pueda hacer el lanzamiento. Hemos buscado sitios para más seguridad, en este caso, como es el lanzamiento, ¿no?, que lo haremos de dentro de la Plaza de Toros. Hay cosas nuevas que nos decían que no puede haber, bueno, nada abierto en este caso, o gente cerca de unos 400 metros. Entonces creíamos que la dentro de la Plaza de Toros pues también era un punto positivo para la seguridad y para que no haya nadie en cerca. Son cosillas que vamos limando, que se van arreglando, por claro, que te van dando nuevas órdenes, como quien dice, para poder hacer estos lanzamientos y demás. Y bueno, nos vamos acatando a las normas y sobre todo para poder hacer el lanzamiento, que bueno, por lo menos la gente nos dice que tiene muchas ganas y que hace mucho tiempo ya que no se transcurre aquí. Y bueno, nosotros pues, como bien hemos dicho, tenemos también muchas ganas de hacerlo, pero sobre todo que prevalezca la seguridad, que eso es lo principal. Bueno, pues el sábado, como decimos, saldremos de toda duda. Vamos a ser optimistas, Daniel, vamos a ponernos en el caso en que todos los fenómenos atmosféricos, ¿no?, pues están de nuestro lado y no imposibilitan ese lanzamiento de fuegos artificiales. ¿Desde qué hora? Bueno, ya has adelantado la Plaza de Toros, esos 400 metros, esa normativa nueva hace que sea inviable, porque ahí desde la anterior zona ya nos meteríamos en las casas del Peñón de Lía, de Avenida Andalucía y demás. Cuéntanos un poquito cómo se va a suceder todo, lugares, horas y demás. Bueno, pues el perímetro prácticamente por la zona de atrás no habría problema, porque está todo acotado y demás, y la parte de adelante, pues bueno, llegaría prácticamente, como está desde dentro de la plaza, prácticamente hasta la linde con las casetas tradicionales, entonces no tendríamos prácticamente ningún problema. Al estar cerrado, pues bueno, no habrá nadie dentro de la plaza y demás, y estará todo más seguro. Después, por otro lado, pues bueno, el horario como en años anteriores, pues a las 11:30 de la noche. Sí, habrá que cortar el tráfico media horita antes y media hora después, hasta que los de la pirotecnia pues nos den el visto bueno de que se puede abrir la carretera y demás. Y ahí, pues bueno, tendremos retenes, habrá policía, habrá bomberos, habrá voluntarios que también se han ofrecido, ¿no?, que se le han dado unos cursos y demás por caso de en el caso, bueno, malo, pues que den el aviso para estar más informados y más contactados con los bomberos. Y en caso de cualquier problema, pues actuemos con rapidez, ¿no? Que Dios quiera que no haga falta. Pero la verdad que todo coordinado y todo planificado para que no haya ningún tipo de problema. Pues solo con ganas, ¿no?, de volver a ver esas imágenes en las terrazas, ¿no?, de los ubriqueños reunidos, familias, amigos, todos pues reunidos para eso, ¿no?, para disfrutar de la noche de los fuegos artificiales. Esa estampa, ¿no?, que por fin se va a recuperar, ¿no?, que había ganas. Pues sí, la verdad que sí, Rubén. Yo creo que todos los ubriqueños, ¿no?, han pasado años viendo estos cohetes aquí en nuestro pueblo, cómo se luce el cielo de nuestro pueblo, ¿no?, cómo se enciende. Y había mucha gente con muchas ganas, ¿no? Son tradiciones que no se deberían de perder, que está claro que hay que tener en cuenta muchos factores, que hay gente, autistas y demás, ¿no?, los perros también, sabemos, pero bueno, son 10 minutillos o poco más lo que va a llevar el evento. Y bueno, esperemos que todo transcurra bien, que es lo principal, y que el pueblo pues lo disfrute, que es lo importante. Bueno, pues fuegos artificiales esa noche del domingo 7 de septiembre a las 11:30 de la noche, se van a lanzar desde la Plaza Toro, que bueno, pues es una zona a nivel visual prácticamente al igual que las últimas ocasiones, ¿no? O sea, digo, a nivel de zonas para poder verlo, se va a ver desde todo el pueblo, ¿no? Sí, correcto. Los cohetes suben unos 100 metros prácticamente, o ciento y pico metros, entonces no va a haber problema a la hora de verlo. El lanzamiento prácticamente está a la misma altura que el resto de años y la situación prácticamente igual. Y bueno, se va a ver fácil desde cualquier punto, creo yo, de Ubrique, sobre todo por la altura que cogen. Bueno, pues eso en cuanto a la noche del domingo. Vamos a la noche esos días, tanto desde el día anterior, ¿no?, 6, 7, 8, se va a proceder a la apertura de las casetas, ¿no?, tanto tradicionales como juventud, solo juventud. O... Sí, se le ha dado la orden, el derecho, el permiso, a que puedan abrir, ¿no?, desde el día día 6, sábado día 6, porque bueno, también creemos que tienen que tener alguna ventajilla en este caso para poder abrir como el resto de año un poco antes para, claro, también arriesgan mucho dinero y mucho tiempo y bueno, por un día más que se les pueda ofrecer, pues tampoco perdemos nada y también ayudamos también a esta gente que apuestan por montar en nuestra feria los negocios, que también hay que darle la gracia que año tras año pues estén ahí, ¿no? Que luego son los que nos dan un buen servicio cuando vamos a disfrutar nosotros. Entonces, pues sí, sabemos ya que el sábado día 6, a partir de las 10 más o menos, podrán abrir. Sí tendrán que tener en cuenta que el 7, con los cohetes, pues la hora de lanzamiento, media horita antes, media hora después, pues tendrán que parar porque no pueden estar con la caseta abierta y lanzando los fuegos artificiales, ¿vale? Y bueno, y el día 8 ya, el día de la Virgen, pues también, como años anteriores, pues se le concede que puedan abrir también a partir de las 9 a las 10, que puedan dar cena, que puedan hacer cada uno lo que quiera o pueda, ¿no? Como bien ha dicho, pues tienen derecho a abrir tanto los de la juventud como las tradicionales sin ningún tipo de problema. ¿Qué horario van a tener desde las 10 de la noche hasta? Hasta las 5 de la mañana. Todos los días. El mismo horario de cierre. No, antiguamente, ¿no? Sí, la verdad que era como un batiburrillo, ¿no? Que estaba un poco liado. Te decían, pues 2 días a las 4, 2 días a las 5. y lo veo una tontería, ¿no? Aquí al igual, pues intentamos ayudarle un poco. De 4 a 5, yo sé que es una hora ya prudente, hay que ir cerrando, pero bueno, te da lo mismo una horita más que menos, ponerlos todos los días igual, es una semana prácticamente lo que se va a autorizar la horita esa, y bueno, creemos que también ayuda, ¿no? A los caseteros sobre todo, y además te lo dicen, esta es de las horas que más venden, no es lo mismo darle una hora para que puedan abrir antes a una hora a cerrar, cuando está la gente un poco más animada, cuando más consumen, bueno, y donde más se le pueda ayudar. Entonces también decidimos que en vez de estar variando un día a una hora, otra a otra, porque al final lo que tienes problemas con la gente, con la policía, porque uno no se ha enterado que ahora tiene que abrir, que ahora tiene que cerrar, le pones todo el mismo horario e intentamos curarnos en salud en el sentido de que siempre es el mismo día y tienes que estar bueno, al tanto de la hora de cierre. Bueno, pues 6, 7, 8, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, con la salvedad esa, ¿no? De que el día 7, pues media hora antes de los fuegos artificiales y hasta media hora después, hasta que la empresa de pirotecnia de la orden, pues no puede haber nadie en ese recinto, como decíamos, por ese perímetro de seguridad. Bueno, vamos a ir al martes 9, día de pregón o día de pregoneros, ¿no? Porque esas cuatro agrupaciones musicales de la localidad nos van a deleitar con un pregón quiero preguntarte un poco igual cómo va a transcurrir horario y hasta dónde podemos leer, qué nos puedes contar, para no ser yo muy pesado y no tirarte mucho de la lengua, qué nos puedes contar. Sí, pues mira, Rubén, el día del pregón, el 9, pues mira, para empezar vamos a dejar a las atracciones que abran un poco antes, ¿vale? Los vamos a dejar que abran un poco antes porque sabemos que se aglomera mucha gente por allí, muchas familias suben temprano, tienen niños más pequeños y a lo mejor ya a las 12 pues se les hace pesado el después poder llevarlo un poco a las atracciones. Entonces hemos decidido que a las 9 y poco, pues puedan abrir las atracciones, se les va a autorizar, pero sin ruido hasta las 12, hasta que se ejecute el pregón, ¿vale? Ya el pregón sí tendrá comienzo a las 10:15 de la noche, podemos decir que comenzará desde la portada del recinto, donde harán un paseillo, ¿no? Cada una de ellas hasta la Plaza de Toros, que será donde se dará el pregón en sí. La plaza estará habilitada y abierta todas las gradas para todo el que quiera asistir para ver el pregón y allí pues bueno, podemos decir que cada uno tendrá unos 9 o 10 minutillos para dar sus toques o para exponer lo que quiera cada agrupación, tendrán su momento para decir algunas palabras cada uno. Y bueno, a continuación ya el alcalde pues dará su charla, sus palabras para nuestro pueblo y haremos el encendido. A raíz de ahí, pues bueno, saldrán todas en conjunto. Nuestra idea, habíamos hablado con ellos, esperemos que vaya todo bien. La idea es que las cuatro agrupaciones salgan juntas de la Plaza de Toros y vayan tocando hasta abajo, hasta el mirador. Creo que es algo que puede quedar muy bonito. Bueno, tú piensas que son las cuatro agrupaciones juntas a unas 200 personas. Puede ser algo muy, muy bonito, muy interesante, ¿no? Que nunca se ha visto aquí en el pueblo y la idea era que llegaran juntos todos hasta el mirador tocando una pieza y ya allí, pues bueno, pues abrir la feria prácticamente para que todo el mundo pueda disfrutar. Siendo músico de manera simultánea tocando, que bueno, pues a nivel local pues va a ser algo histórico, entiendo. Bueno, pues eso en cuanto a la noche del alumbrado, ya nos iríamos, ¿no? A miércoles, jueves, viernes y sábado. Así que vamos a abordar diferentes cuestiones. Por ejemplo, y si te parece, programación de la caseta musical. ¿Cómo estás de contento con esa disposición, ¿no? De conciertos, de eventos. Y ahí también se van a dar bueno, pues citas como la comida del mayor, la comida de la mujer, del Día de la Mujer, el acto de homenaje, ¿no? A esas hasta siete personas, ¿no? De que, que este año componen la lista, ¿no? de reconocimientos. Cuéntanos un poquito, háblanos un poquito de la programación musical. Pues la caseta municipal, la verdad que es bastante amplia, Rubén. Desde el primer día, bueno, que nos ponemos el martes 9 por la noche con la orquesta, que este año será la quinta marcha. Pues la verdad que todos los días hemos hecho un programa bastante extenso, desde los reconocimientos, como bien has dicho, las comidas del mayor, las consumiciones de los cabezudos, que también llegan todos los días los cabezudos a la caseta municipal, entre las 12 y la 1 del mediodía aproximadamente, dependiendo del recorrido. Y bueno, luego en música, pues la verdad que tendremos de todo un poco. Ahora te puedo ir explicando un poco lo que es toda la programación que tenemos, los horarios y demás, para que la gente esté un poco informada. De todas maneras, ya te traigo aquí el programa, sí. El programa de la caseta para que lo podáis facilitar en las redes, para que la gente esté al tanto. Pero bueno, si quieres, lo decimos un poco por lo alto, el tema de horarios y días, y informamos un poco. Pues bueno, a partir del martes 9, de 12 a 4 de la mañana, que es una vez que se da el pregón, pues tendremos la orquesta a la quinta marcha. El miércoles, que es el Día de la Mujer, a las 5 de la tarde, tendremos los premios de pintura, de dama, de reina y de fachada, etcétera. De 6 a 8, pues tendremos a Lázaro, que un año más pues estará con nosotros, que la verdad que el hombre se le ocurra bastante, que lleva salsa, lleva bachata, y también la verdad que mucha gente del pueblo pues nos sigue dando las gracias por traer también un poco de este ambiente a la feria, ¿no? Son un par de horitas aquí sueltas, pero bueno, también le gusta a la gente en feria pues este tipo de bailes y demás, ¿no? De 8 a 10 tenemos a Jonás Campo, de la copla. Después, de 10 a 12 tenemos la bizcocho, y de 12 a 4 de la mañana pues tenemos la quinta marcha, la orquesta, ¿vale? Uh-huh. El jueves, el Día del Mayor, donde tendrán su almuerzo correspondiente en la caseta municipal. A las 5 de la tarde tendremos reconocimiento de nuestros vecinos. De 6 a 8 de nuevo tendremos a Lázaro con bachata y salsa. De 8 a 10 tendremos el espectáculo de Paola, de la Academia de Paola, que trae un espectáculo suyo propio, vamos, de su equipo. Y de 10 a 12, la húngara. Seguidamente, de 12 a 4, una vez que estén ya preparados también, pues de nuevo la orquesta de la quinta marcha. El viernes, de 6 a 8, tendremos la Academia de Virginia Domínguez. De 8 a 10 tenemos aquí para hacer pruebas de sonidos y demás también, pero tendremos sevillana, ¿vale? Pondremos para que estén sobre todo bailando sevillana, porque cierto es que en las casetas se escuchan sevillana, pero siempre van cortando y demás. Pues aquí habíamos decidido que para los mayores también, y la gente que le guste la sevillana, pues tengan un buen rato para estar bailando allí, que también nos lo demandaban. Seguidamente, de 10 a 12 tenemos Las Soles, y de 12 a 2 Rocío Silva. Este día no tenemos a la orquesta el viernes, pero tenemos de 2 a 4 tenemos a Abraham Sevilla. Hemos metido otro artista aquí. Y sábado 13 tenemos de 6 a 8 a la Academia de Miriam Córdoba. De 8 a 10 un tributo de Rafael Farina y Manolo Escobar. De 10 a 12 tenemos el tributo del barrio. Y de 12 a 4 de nuevo la orquesta para cerrar feria de la quinta marcha. Este es el programa de música que tenemos, y bueno, esperemos que le guste a todo el público y que sea del agrado. Eso decía, ¿no? Amplia y variada, ¿no? Intentando pues contentar un poco a todo, y que todo el que vaya pues encuentre su sitio, ¿no? Si no es en la danza, es en la copla, y si no, un poco también Abraham Sevilla, que de lo poco que lo conozco es un poco también showman, ¿no? Y lleva su espectáculo. Sí, te quería comentar una cosilla aquí que tenemos prevista. El sábado, después de la Academia de Miriam Córdoba, vamos a darle, bueno, no la oportunidad, ¿no? Sino que nos pedía poder actuar unos 10 o 15 minutillos a Regino, un chaval que ha grabado aquí un videoclip en Ubrique, un chaval que está empezando y demás. Y bueno, nos pedía que le dejáramos unos 10 o 15 minutillos, así que le dejaremos el sábado llegando a las 8 de la tarde, pues que tenga su pasecito también. Uh-huh. Después de la actuación de Miriam Córdoba y justo antes de Bamboleo, la actuación de Bamboleo, ese tributo a Rafael Farina y Manolo Escobar, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues eso en cuanto a la programación de la caseta musical, precisamente de casetas te quería preguntar, porque tal y como vemos en los mapas, ¿no?, que se han facilitado, que se han publicado incluso ya, quiero preguntarte un poco por la distribución, ¿no? ¿Mantenéis el grueso de la misma? ¿Se van haciendo pequeñas novedades o pequeñas modificaciones, como por ejemplo esa caseta de la juventud para menores, ¿no?, que va a tener una, entendéis, ¿no?, una mejor ubicación, más visible, sobre todo para los jóvenes que tengan más acceso, más a la mano de las atracciones, y también para los padres, ¿no?, a nivel más visible, más luminosa? Sí, correcto. Esta caseta, la verdad que es la que estamos cada año cambiando de lugar, ¿no? Llevamos 3 años en distintos sitios, intentamos buscarle el mejor acondicionamiento y el que esté más cómodo. El primer año lo tuvimos en el antiguo Pasalón, que la verdad que estuvo muy bien, pero bueno, por desgracia en este caso, por lo están alquilado y demás, y no se podía contar con él. Estaba cerca de las atracciones y bueno, la verdad que estaba muy bien. El año pasado, pues bueno, le montamos una caseta justo detrás de la Plaza de Toros, a la espalda de la ludoteca. Creíamos que era un sitio más reservado, porque también algunos, pues bueno, querían estar un poco más reservados, que buscan ya con una edad que los padres no los vean tanto y demás, pero bueno, lo cierto y lo fijo que yo creo que aquí no es que nos equivocáramos, sino que no es el sitio idóneo, sobre todo por demasiado no oscuro y demás, sino lo escondido que está. Al fin y al cabo llega una hora de que cuando hay mucho ambiente, ahí esa zona se convierte en un pequeño problemilla, ¿no?, de que se mete la gente a hacer sus orines y demás, y bueno, pues no era, yo creo que no es lo ideal. También, pues bueno, nos hicieron un poco de daño, ¿no?, algunos gamberrillos por las noches, como están muy escondidos, nos rajaron las telas y demás de las carpas, y bueno, pues viendo el resultado, pues creíamos que había que volver a cambiarlo. Este año no lo hemos llevado justamente a donde están las atracciones, prácticamente pegados a ellas, porque también están en el ambiente para que estén más cercanos a sus atracciones. Y bueno, le hemos vuelto a montar una caseta, esta vez más grande todavía, y espero que sea de su agrado, tanto el sitio como los traten y demás, y que les vaya bien allí. Yo creo que el sitio es idóneo, ¿no? Estar con tu musiquita y estar cerca encima de todas las atracciones con tus amigos y demás, pues estará muy bien. Tendrán para poder consumir bebidas, pero sin alcohol, está claro, y si tengo entendido que también pues le podrán algo de comida y demás, que tendrán opciones de poder comer también algo allí. Uh-huh. En cuanto al resto, prácticamente todo igual, ¿no, Daniel? Sí, la distribución del resto de las casetas ha sido la misma, ¿no? Yo creo que una vez consolidado lo que es el recinto que tenemos ahora mismo, que vamos, seguimos trabajando en él, ¿no?, año tras año para ir mejorándolo, pero lo que es la distribución de las casetas y las medidas, creo que son las idóneas ahora mismo, que se pueden ir cambiando, mejor, se pueden ir mejorando o trabajando, pues también, pero yo creo que ahora mismo, para que el recinto tenga amplitud y para que todo esté lineal, como yo digo en este caso, son las medidas que tenemos y hemos decidido dejar las mismas casetas. Uh-huh. Una colocación lineal, que es la que al final va a haber una sola portada, al igual que ya ocurría el año pasado, que va a estar colocada al inicio de la calle Sebastián Macías El Pato, ¿no? Correcto, tenemos una portada y tendremos, si no me equivoco, unos 12 pórticos. Que en otro sitio, pues bueno, los pórticos es lo que usan de portada, ¿no? Viendo los pueblos más pequeños, los pórticos son lo que usan de portada. Volveremos el año pasado, la verdad que quedó muy bonito. Traemos pórticos nuevos y aparte de la portada, pues tendremos 12 pórticos y aparte, pues bueno, la iluminación que se va poniendo y algunos que otros detalles de feria, como en la parte de abajo que se suelen poner también entre caseta y caseta. Que es de lo normal que siempre se ha puesto. El punto de seguridad, el punto de policía local, guardia civil, ambulancia, ese punto violeta también mantiene, sí, esa ubicación. Sí, volvemos a mantener el mismo sitio. La verdad que, bueno, desde aquí agradecer, ¿no?, a los hermanos Virué que una vez más nos cedan este local para que lo podamos tener de referencia para la seguridad y volvemos a tener el mismo sitio para que la gente esté informada y demás, pues bueno, lo tengan en cuenta. Después tendremos otro punto de seguridad por debajo de las casetas de la juventud, como tuvimos el año pasado también, y tendremos diferentes puntos, ¿no? Para estar un poco más controlados y en caso de que pase ocurriera algo en un lado o en otro, estuviéramos más cercanos. Y luego si nos vamos, si nos ceñimos más exclusivamente a la zona de las casetas tradicionales, ahí es donde vamos a encontrar las mayores novedades, ¿no? Del recinto, sobre todo por el asfaltado y por el nuevo acceso que se le... Bueno, creo que incluso en estos días todavía se está ultimando. Quiero preguntarte un poquito por eso, cómo va a estar también distribuido y demás. Sí, el suelo la verdad que va a ser una de las mejores mejoras que hemos hecho en este caso en el recinto. La verdad que era algo que hacía falta, pero que bueno, no se podía hacer todo de una vez. Año tras año pues vamos haciendo mejoras. Creo que esto era bastante importante, sobre todo para los carritos, para la gente que va en silla de ruedas y demás. Bueno, incluso para los tacones nos decían, ¿no? Que el tema de los chinos, que estaba muy bien, ¿no? Pero está claro que tener un suelo firme, pues mucho más, tanto para cuando estás fuera de la caseta como cuando estás en la misma caseta, y bueno, intentar evitar también polvo y todo lo que puede producir el tema de chino y arena. Esa es una de las principales mejoras, ¿no? que tenemos este año en el recinto. Y bueno, una nueva salida de emergencia, que en caso de, bueno, Dios quiera que no haya nunca ningún problema, pero en caso de emergencia, pues una nueva zona para poder salir en caso de emergencia. Se está acondicionando, se va a iluminar y bueno, intentaremos mejorarla lo máximo posible de aquí al día de la feria. Están trabajando, la verdad, que ha estado allí. Desde aquí agradecer a todos los que están en esta zona trabajando, desde la parte del ayuntamiento y empresas que están echando una mano, y la verdad que bueno, se está acondicionando y creo que el día de mañana, próximos años, va a ser una de las principales entradas al recinto, porque va a estar muy bien acondicionada, está muy cercana a lo que es el centro del pueblo y estoy seguro de que se le va a dar mucho uso. ¿Este año qué queda? ¿Solo como única y exclusivamente salida de emergencia o también va a ser acceso, entrada y salida? También va a estar abierta de acceso, entrada y salida. No está igual de acondicionada que las otras, porque el suelo no está igual en condiciones. Está como el primer año estuvo la primera, que estaba como de gravilla, bien prensada y demás, para intentar tenerlo lo mejor posible, pero bueno, se podrá pasar, se puede pasar bien, vamos, a lo mejor con un carrito y demás no es lo aconsejable, es mejor buscar las otras zonas, pero cualquier joven o persona que vaya andando con normalidad puede pasar por allí tranquilamente. Vale, pues eso también en cuanto a ese la distribución de las casetas igual, no sé, me refiero a la colocación, ¿no? Luego también me decía fuera de micrófono que que por orden de antigüedad cada casetero va eligiendo la ubicación que quiera, pero... Sí, suele, como también estás diciendo Rubén, la distribución es la misma, pero... Bueno, no es raro, sino como van por orden de antigüedad, como van escogiendo las casetas, pues este año había algunos que habían decidido, como escogían antes, pues cambiar. Les habría gustado más la del compañero del año anterior y bueno, han decidido cambiarla. Y claro, como van por orden de antigüedad escogiendo, pues ha habido algunos cambios entre ellos. Que caseteros que van sumando antigüedad porque prácticamente todos repiten, ¿no? De un año a otro. Y eso es buena señal porque quiere decir que les va bien, ¿no? Correcto. El que repite es porque va bien. Eso está claro. Y gracias a Dios, mira, pues año tras año también te quita muchas complicaciones, ¿no? Hay gente que también hay lista de espera. Ya digo que hay lista de espera tanto en las casetas tradicionales como en las de la juventud, que se podrían montar 3 y 4 casetas más, pero creo que ahora mismo no es lo idóneo, ¿no? Se pueden montar muchas casetas, pero yo también pienso que las que hay, que coman todos, es importante a que monten mucho y haya cabezazos, ¿no? Que eso después es lo que duele. Entonces ahora mismo, con el recinto que tenemos y con lo que se aglomera en estos días, yo creo que lo ideal es lo que tenemos. A años próximos, si Dios quiere, pues bueno, se puede pensar también o se puede dar una vuelta si se puede aumentar algo más, pero en principio yo creo que es lo ideal las casetas que tenemos ahora mismo. Hay una lista de espera que digo, entiendo que va por orden de llegada, o sea, hay un primero, un segundo y un tercero, por ejemplo. Correcto, va por solicitud de años anteriores, si lo vuelven a solicitar, pues sigue estando primero, si alguno se cae. Vale, que tienen pues, que seguir, tienen que solicitarla todos los claro, años. Claro, si alguno, vale. Si alguno se cayera, en este caso por cualquier motivo, ¿no? Pues el primero que esté en la lista, pues el que se lo ofrece. Bueno, pues la distribución de esa zona de casetas tradicionales, decía ayer Patricia Caro, me estaba acordando ahora con el tema de la sevillana, del ratito de sevillanas que vaya a dar en la caseta municipal, que en la zona de la plaza del mirador de aquí del Hipersol, va a haber también espacio y tiempo para la sevillana. Sí, aquí la verdad que mira, escuchando a Ubriqueño en este caso, ¿no? Me proponían esto y la verdad que lo vi bastante simpático, ¿no? Hay mucha gente que le gusta las sevillanas, que como bien te he dicho antes, en las casetas se suelen poner muchas sevillanas y demás, pero claro, si no estás consumiendo, no estás en ese momento en esa caseta y demás, pues te da como cosa entrar a bailar, ¿no? Y nos pedían en algún sitio también, algún lugar que estuviera bien, que estuviera habilitado para poder tener su ratito de sevillana. Y bueno, pues mira, de esta manera, de miércoles, jueves, viernes y sábado, si no recuerdo mal, de 8 a 10 de la noche, los cuatro días, pues tendremos allí dos horas de sevillana todos los días para que todo el que quiera bailar sevillanas y echar un buen rato, pues esté allí. Vamos a tener a DJ Pino poniendo sevillana durante dos horas, y bueno, que le guste la sevillana y pueda disfrutar, o quiera llevar algún familiar a que ese zurratito allí, pues puede ir todo el mundo, es abierto y no hay ningún tipo de problema. Y creo que va a quedar muy bonito, ¿no? En el Mirador, con el pueblo de Parda, pues tener allí a gente bailando, pues yo creo que va a quedar muy bien. ¿Qué horas me has dicho? ¿Dos horas al día? ¿Qué horas? De 8 a 10. De 8 a 10. Vale, para tomar nota aquí de todo, que no se nos escape en detalle, dos cuestiones me quedan por preguntarte. El precio de las atracciones, que ya las adelantaba, se iban a mantener, pero por recordar, precio de atracciones y los días del niño que sean... Porque, digo días porque son más de uno, ¿no? Sí, correcto, Rubén. El precio se mantiene, las atracciones de los pequeños serán a 3,50 y la de los mayores pues a 4 euros, igual que el año anterior. Uh-huh. Y el día del niño será el miércoles y el domingo, que el precio será a 2,50. Todas, infantiles y juveniles, a 2,50. Eso en cuanto a los precios de la tarde, que se mantienen con respecto a otros años. Y luego, días y horas de los caballos, que es otra de las cuestiones también que ustedes habéis intentado reforzar, ¿no? Con la puesta en marcha de los concursos de caballos, yeguas, jinetes y demás. ¿Cómo y por dónde van a poder transitar? Pues bueno, al igual que el año pasado, porque viendo un poco cómo transcurre todo, pues vamos perfilando un poco los horarios, ¿no? Sabemos que el sábado hay mucha aglomeración en las casetas desde muy temprano, entonces el sábado es el único día que no podrán bajar abajo a las casetas tradicionales. El resto de días, lo que es miércoles, jueves y viernes, desde que empieza la feria del mediodía hasta las 6 de la tarde, podrán estar lo que es en la zona que ellos tienen habilitada, por debajo de la caseta de la juventud, zona de la juventud, puerta de la Plaza de Toros y las casetas tradicionales. Esa es la zona que podrán recorrer hasta las 6 de la tarde, haciendo una sesión el jueves, que será el premio, bueno, el concurso de jinetes, caballos y demás, que este año, en vez de hacerlo arriba en la puerta de la Plaza de Toros, como se hizo el año pasado, y el anterior en la puerta de la caseta de la juventud, este año, pues bueno, para que tenga más afluencia de público, y también no lo solicitaban ellos, ¿no? El poder hacerlo abajo en las casetas tradicionales para que haya más ambiente, pues se hará abajo. Sabemos que a las 6 es la hora de terminación de los caballos abajo, pero el jueves vamos a hacer una sesión y se le dejará una media horita más allí a ellos para que le entreguen el premio y demás, para, bueno, que también lo disfruten. Bueno, pues yo creo que está todo. No sé si nos queda algo atrás, Daniel. Ahora mismo, así a grosso modo, creo que hemos hablado de todo un poco. Habrá muchas cosas, pero bueno, lo importante está aquí, ¿no? En este ratito de charla, ¿no? Sí, sí, yo creo que hemos tocado todos los puntos. Atracciones, distribución, fuego, el pregón, creo que todo prácticamente se ha tocado un poquillo. Si hay alguna duda, cualquier cosa, estamos abiertos, tanto yo como mis compañeros, para cualquier duda de cualquier persona, ningún tipo de problema. Y bueno, sobre todo darle a la gente una feliz feria, ¿no? Que la disfruten, que es lo importante, con familias y amigos, y que desconecten un buen rato, que también nos lo merecemos. Que se animen, ¿no? Que después de todo el trabajo que hay detrás, imagino que para vosotros la mayor recompensa es ver el ambiente que se está viendo estos últimos años en la feria, ¿no? Pues sí, Rubén, porque bueno, tú vas a la feria y lo ves todo montado y mira qué bien, mira qué no sé qué, pero hay mucho trabajo detrás, muchos meses, cardeo, muchas charlas, muchas reuniones. Bueno, es nuestro trabajo, está claro, ¿no? Para eso estamos aquí, pero que sí, que tiene mucho trabajo y bueno, que lo que queremos es que esté lo mejor posible para todo el mundo y que lo disfruten, que para eso, bueno, para eso seguimos trabajando. Pues esperemos que así sea. Daniel Domínguez Chávez, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, gracias como siempre por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Rubén.